a doña Elena Ramírez Aguirre. Doña Elena, usted merece su homenaje estando viva, para que en vida reciba el honor que vive y crece, como gloria que aparece como estrella navideña, la grande tlacotalpeña que al fandango da esplendor y lo entrega con amor a la niñez abajeña. Usted enseñó a bailar a jóvenes elementos nativos del sotavento, jóvenes que al despuntar en nuestro son secular llevan su marca y estilo, que ágiles tejen el hilo con que se teje la danza, que con brío, sin tardanza, sacan al machete filo. En las tarimas resuena zapateado contundente y la fibra adolescente todos los rincones llena. Zapateado, doña Elena, que repercute su nombre, y le pido no se asombre al rendirle pleitesía, ha sembrado esa alegría que va creciendo en el hombre. Usted es mujer feliz y la sabia bailadora, la matrona forjadora de quienes en el país dan la pauta y el matiz de esta región deslumbrante, con la gracia desbordante que no se agota jamás y que bailan al compás del jaraneo vibrante. Aquí en la tierra yo quiero, mientras suene la jarana y trobe la voz galana del trovador fandanguero y se cimbre el cuerpo entero de la jarocha garbosa, tan linda como la rosa, se recuerde a doña Elena que bailando el son que truena hacia la cuenca famosa.